La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de octubre. Hola a todos los seguidores del Top Go. Este es un podcast más que les trae Anime Nexus para todos ustedes. Los saluda su amiga Ceras Victoria. Y también su amigo Batu. Bienvenidos al Top Go del mes de noviembre. Sí, a continuación escucharemos las 5 canciones más pedidas del mes. ¿De cuál mes? De noviembre. Espera un momento, ¿y qué pasó con octubre? Sí, octubre. Por ahí está. ¿Cómo que por ahí está? Hay que grabarlo. Sí, hay que grabarlo. Grabémoslo rápido. Bueno, está bien, hay que ahorrar tiempo. No, para. Creo que esto no está funcionando. Sí, tienes razón. Mejor grabemos lo normal, pero más corto. Está bien, vámonos con el tema número 5. Para el quinto lugar tenemos el tema In My World del grupo Rookies is Punk. Este tema es el segundo opening de Ao no Exorcist. El single fue lanzado el 24 de agosto del 2011. Rookies is Punk es una banda de punk formada en el 2006 en Chiba, Japón. La banda consiste en 3 miembros: Chinosuke, vocalista y guitarra; To Rush, en el bajo; y Yu, en la batería desde enero del 2011. Trabajan bajo el sello discográfico Death Star Records, submarca de Sony Music Japan. Comenzaron a tener mayor reconocimiento después del lanzamiento de su sencillo Complication, el cual sería el segundo opening de Durarara. El anime fue producido por A1 Pictures y cuenta con 25 episodios transmitidos entre el 17 de abril y el 2 de octubre del 2011. El mundo de Ao no Exorcist está compuesto de 2 dimensiones, el mundo de los humanos y el de los demonios. Por norma, los viajes y contactos entre los dos mundos son imposibles, pero los demonios pueden ir al mundo humano y poseer todo lo que lo compone. Satanás, el dios de los demonios, logró ingresar al mundo humano y engendró 2 hijos gemelos con una mujer humana, los cuales son Rin y Yukio Okumura. ¡Ay! ¿Ya se acabó la información? Sí, este es un Top Go Express. Ah, bueno. Oye, este anime ya lo habíamos mencionado, ¿no? Así es, en el Top Go de agosto ocupó la primera posición con el tema de Cool Pride de Uberworld. Ah, sí, sí lo recuerdo. Y de hecho todavía no he visto la serie. Así que mejor ya vámonos con el siguiente tema. La quinta posición de este Top Go, In My World, de Rookies is Punk. Número 5. Go. Dark side in my heart is 拭いされない過去の悲しみ、いつもない心にもない、揺らして話して伸ばした、避けて通れない道はいつからかこんなだった、そして誰もいなくなった。運命なんてくさくらえ、やりきれなくて Cry for cry、 Out in my world 響く愛の歌、歪んだ世界、曲がった願い、崩れ去っていく理想と明日、ハイテンステルホーダーに退屈だった。It's my precious life. 地に光を差した Last fight 恐れはないモロハの剣振りかざした。 Estás escuchando Top Go。 La cuarta posición es para el tema de Orange, de Rie Kugimiya. Este tema es el segundo ending del anime Toradora. El single, interpretado por Rie Kugimiya, Yui Horie y Eri Kitamura, salió a la venta el 28 de enero del 2009. Rie Kugimiya es una seiyuu originaria de la ciudad de Kumamoto, Japón. Nació el 30 de mayo de 1979. Ha trabajado en varios animes, entre ellos Fullmetal Alchemist como la voz de Alphonse Elric, en Bleach como la voz de Karin Kurosaki, en Digimon Savers como la voz de Ikuto Noguchi, en Gintama como la voz de Kagura, en Rosario Plus Vampire como Misore Shirayuki, en Toradora como Aisaka Taiga y en Dragon Crisis como Rose. El anime es producido por JC Staff y dirigido por Tatsuyuki Nagai. Toradora estuvo al aire por la señal de TV Tokyo entre el 2 de octubre del 2008 y el 26 de marzo del 2009, con un total de 25 episodios. La historia de Toradora empieza con el protagonista masculino Ryuji Takasu, quien, a pesar de su personalidad gentil, sus ojos lo hacen parecer un delincuente intimidante, de manera que se siente sin posibilidades de encontrar una novia pronto. Ryuji va a la escuela y está feliz al encontrarse con quien será su compañero de curso y mejor amigo Kitamura Yusaku, y la chica de la que está enamorado, Minori Kushieda. También va a estar en este curso con una buena amiga de Minori, el animal más peligroso y de más alto riesgo de la escuela, Taiga Aisaka. Yo ya vi esta serie de principio a fin y la verdad me gustó mucho. Sí, mi personaje favorito es el perico. ¿El perico? es que sale un periquito que es la mascota del protagonista de este Ryuji. Y está así, bueno, no es tierno, pero es bien genial. Ah, pero un perico... Sí, todavía te falta ver qué perico, está casi moribundo. Ok, el perico. Bueno, ya, vámonos con este tema número 4, que es Orange de Rie Kugimiya. Número 4. Yo no. Esto es Top Go. Y esta vez, regresando al Top Go, en la tercera posición tenemos el tema de Dragon Screamer del grupo Da Pump. Este tema fue el primer opening de la serie de anime Captain Tsubasa Road to 2002. Isa Gentona, Shinobu Miyara, Yukinari Tamaki y Ken Okumoto fueron los miembros fundadores de la banda idol japonesa Da Pump. De ellos, solo Isa continúa aún en la banda, junto a Daichi Kato, Kazuma Yamane, Tomoki Nakamura, Tomo, Kimi, Yori y Yuya Tanimoto. Captain Tsubasa, escrito por Yoichi Takahashi, está dividido en varios mangas. El primero, llamado Captain Tsubasa, contiene 37 volúmenes. El segundo, llamado Captain Tsubasa World Youth, contiene 18 volúmenes. El tercero, Captain Tsubasa Road to 2002, contiene 15 volúmenes. El cuarto, Captain Tsubasa Golden 23, contiene 12 volúmenes. El quinto, Captain Tsubasa Kaigai Gekito Genin Calcio, contiene 2 volúmenes. Y el último, Captain Tsubasa Kaigai Gekito Gen en la Liga, lleva 3 volúmenes publicados. A ver, no te escuché, ¿cuáles eran los mangas? Ya, no lo voy a repetir. Oye, ¿y qué banda tan rara? ¿Por qué tiene a tantas personas ahí? Pues ya ves, al principio solo eran 4, pero luego se salieron 3 y como que para compensar a los otros empezaron a meter y a meter y a meter monitos. Y en lugar de dejar un cuarteto, ya lo dejaron como de 20. Bueno, cada quien. Pues sí, pero el tema que vamos a escuchar a continuación es de los originales Da Pump, Dragon Screamer, en la posición número 3. Número 3. Saga. También regresa al Top Go y se cuela hasta la segunda posición es Jam Project con su tema Rocks. Este tema pertenece al álbum Get Over the Border del grupo Jam Project y es el opening del videojuego Super Robot Wars Original Generation. Y todo lo referente a la banda ya lo hemos dicho y al videojuego también, así que no nos queda más que ir a escuchar el tema. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? ¿Solo 2 renglones de información? Bueno, tienes razón. Recuerden que este es un Top Go Express. Número 2. Top Go. Y quien ocupó el primer lugar en el Top Go del mes de octubre fue el tema de Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Kimi Meguru Boku es el primer opening del anime Itazura na Kiss. El sencillo salió a la venta el 23 de abril del 2008. Este single llegó a ocupar el puesto número 15 en el Oricon Chart. El tema también está incluido en el disco Alright del cantante Motohiro Hata. Y así fue como este tema destronó al tema de High School of the Dead. Un momento. High School of the Dead ni siquiera estuvo en este Top Go. ¡Eh! ¡Ya salió! Así es, este es el primer Top Go en el que High School of the Dead no está en ninguna posición. ¡Hurra! Lástima que fuera un Top Go Express. Ah. Pero bueno, vámonos con el primer lugar del mes de octubre, que fue Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. ¡Hurra! Número 1. Sí, eso, nos entendieron. Si este Top Go se les hizo muy corto, no se preocupen. Junto con este viene el Top Go del mes de noviembre. Ese sí viene en edición normal. Siguen escuchando la mejor y número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos los... a todos los gallitos, Claudios! Es una banda de rock, punk, no, de punk, rock. Que no las llego. Es una banda de punk, rock. Ah, me trabo, no puedo decir punk, rock. El anime, ay, no la muevas, espérate. Qué bueno que no lo dije yo. Ah. Me lleva la... Baches tantos. Son una bandota. Como el recodo. Y es así como este tema destronó a High School of the Dead. Un momento. High School of the Dead no estuvo en este Top Go. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.